Vamos a estar hablando, Alex, te cuento, con una compañera de la Figari, Liliana, que está en la marcha, y bueno, también ellos están en huelga, y queríamos que nos cuenten cómo están viviendo de la Figari desde Afutu este conflicto, y que les afecta a todos. Sé que ellos han estado reunidos en asambleas y demás, pero bueno, creo que está por ahí. ¿Estás por ahí, Liliana? Hola. Hola. Hola, sí, Liliana, ¿cómo estás, Pablo? Buenas, ¿cómo están? Bien, ¿todo bien? Bien, estamos con Alex en vivo en Salud Movimiento. Sé que estás en la marcha, así que sí. Capaz que es un poco caótico, no pasa nada, le damos... ¿cómo una estamos? Intervención con sonido de fondo, que está bueno porque hay mucha gente. Estuvimos viendo fotos y está lleno de gente. Lleno, sí, la verdad que sí, mucha gente, bueno, movilizada, y a pesar de la situación, digo, contentos de estar en la calle y juntos, ¿no? Uh-huh. Sí, hablábamos eso un poco, ¿no? Que los trabajadores nos empujan a estas situaciones, ¿no? Es que nosotros buscamos ir a la huelga y nos encanta ir a la huelga, sino que nos empujan, y queríamos, no sé si vos podés contarnos un poco cómo se llega a este punto que ahí estamos está. Hoy. Sí, me parece que es importante hacer esa aclaración porque, digo, desde los medios masivos de comunicación, un poco lo que implantan, ¿no? Es como la idea de los trabajadores, como un palo en la rueda, y bueno, y deseando llegar a estas medidas que son bastante extremas y que para nosotros tienen un costo muy alto. Las pensamos mucho antes de tomarlas, y las estamos evaluando permanentemente, porque implica, como te decía, un costo y una responsabilidad, ¿no? Total. Entonces, nosotros llegamos a estas instancias luego de un proceso muy largo, de haber agotado absolutamente todas las instancias formales, sí, desde la negociación colectiva y también en los espacios de ATD, sin tener absolutamente ninguna respuesta, ¿no? Ni voluntad de negociación, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tanto las modificaciones en las condiciones de trabajo, los recortes con respecto a la ley de presupuesto y la reforma, ¿no? Son ataques muy graves a la educación pública que, bueno, nosotros como trabajadores, pero también como padres de hijos que usan la educación, o sea, se educan en la educación pública, en el sistema público. Acá el 90% de los jóvenes y los niños asisten al sistema público de educación, solo un 10% van a la educación privada. Entonces, te agradezco, ¿no?, que como sindicato también ustedes se preocupen y estén alerta ante esta situación que nos afecta a todos, porque realmente la propuesta de reformulación lo dicen las propias autoridades, ¿no? Adriana Aristimuño habla de revolución copernicana, o sea, es un cambio muy profundo que altera la idea de lo que tenemos de educación pública, ¿no? Entonces, tendremos que estar atentos, alerta, y bueno, y esta marcha masiva un poco da cuenta de esto, ¿no? Como la preocupación, la disposición, ¿no?, a contar lo que significa esta reforma, y bueno, y ponernos, digamos, juntos a trabajar para que estas cosas que se reconsideren, ¿no?, que se posterguen, y bueno, esa es nuestra idea. Y así que haya diálogo, ¿no? Bueno, el diálogo es importantísimo porque además las autoridades dicen que los sindicatos no tienen nada para decir sobre pedagogía ni contenidos, y me parece que nosotros que estamos en las aulas y en los territorios tenemos muchísimo para aportar, porque además somos los que vamos a aplicar esta forma, y bueno, si no estamos justamente convencidos y si estamos, abiertos, ¿no? Va a ser muy difícil la implementación. Entonces, me parece que el diálogo es necesario y bueno, imprescindible. Bien, sí, nosotros hablábamos hace un rato antes de que vos salieras al aire y hacíamos una convocatoria, ¿no?, a todos los sindicatos y a todas las organizaciones sociales a acompañar y a estar en la marcha, en la movilización y en las medidas que desde los sindicatos de la educación tomen, porque es en defensa del de la educación del pueblo, como decías. Exacto. Vos, exacto. No es en defensa de solo de los trabajadores de la educación, sino de la educación del pueblo. Exactamente. Y creo que a nosotros y de ASCASMU siempre que abrazamos esta bandera, y corresponde que las diferentes organizaciones sociales y sindicatos apoyen. Nosotros estuvimos llevando alimentos al IPA, ahora la ocupación que hay ahí, y bueno, es así. Mis hijos van a escuela pública, van a ir seguramente al liceo público, los de Alex, que es el compañero que está acá también, y bueno, es la educación del pueblo, no hay otra, no hay chance. Contame un poco, este conflicto se viene trayendo desde primero con el tema del recorte, ¿verdad? Sí, exacto. Lo primero que, la cantidad de temas para abordar, digamos, y sucesos que se dieron, a partir de que asumió este nuevo gobierno, son muchos, y es como... Yo estuve haciendo, ¿no?, como un raconto, y bueno, es muy difícil como poder transmitir esto en unos minutos por radio, pero empieza con la ley de presupuesto, donde hay 130 millones menos, ¿no?, de dólares, para 30 millones menos para UDELAR, 100 millones menos para ANEP. O sea, primero eso. Después... la implementación de la ley de urgente consideración, nos retira a los docentes, ¿no?, los representantes docentes y los consejos, y crea direcciones generales, con un objetivo claro de no dar participación y diálogo. O sea, esta no predisposición al diálogo está desde un inicio, no es que se implementó ahora, ¿no? Es algo que ya es un plan que tiene que ver justamente con esta reforma, ¿no?, que se sabe que tiene resistencias, porque los docentes sabemos lo que implica. O sea, esta reforma, nuestras voces, bueno, siempre se dice desde la prensa que son los que estamos siempre en contra, que lo único que nos interesa es nuestro salario, y no es así. O sea, realmente hay intereses que tienen que ver con eso, con defender lo público, y lo público de calidad, ¿no? De calidad. Correcto. Porque, nosotros como pueblo tenemos una historia muy rica, ¿no? Y la educación sabemos que es algo que tenemos que cuidar. O sea, cualquier cambio educativo tiene efectos, en el entramado social. Tiene que ver con igualdad de oportunidades, ¿no? Tiene que ver con cohesión social y con una democracia entendida en profundidad. Entonces, si nos alertarán todas esas cosas, ¿no? Estas reformulaciones. Pero bueno, yendo a lo particular en UTU, nosotros sufrimos un recorte ya desde al otro año que asumió el gobierno. Se nos hizo un recorte muy drástico. Nos reformuló un plan que atiende a sectores más vulnerados, como es la formación profesional básica. Se recortaron no solo la cantidad de grupos, sino las características del plan. O sea, se llevó de 3 años a 2, se sacó las becas para los estudiantes, y además se sacó el apoyo de educadores. Hay toda un recorte con respecto a concursos y condiciones de trabajo de adscriptos, y también del sector de gestión y servicios, donde se precarizó totalmente las condiciones de trabajo. También, específicamente en el área artística, yo participo en el núcleo de la FIGARI, de la Escuela de Artes y Artesanías. Un recorte increíble de grupos, y no solo de grupos, sino también de la matriz y de las materias, ¿no? Se sacaron materias como forma, como historia del arte, del plan FPB, y además hay muchísimos menos horas en los bachilleratos, ¿no? Artísticos que. O sea, dejaron a muchos docentes también sin horas. Ni que hablar. Por eso cuando nosotros... consideramos la posibilidad de un paro indeterminado, no es sin costo, porque nosotros ya venimos con un descenso en nuestro salario. O sea, si serán medidas que a nosotros nos cuestan, pero realmente no podemos quedarnos quietos, ¿tá?, ante esta agresión increíble hacia la educación pública, y bueno, estamos acá, en la calle. Una pregunta, porque nombraste ahí que sacaron historia del arte, ¿de qué asignatura? Bueno, el plan FPB, formación profesional básica, que es un plan, digamos, que en la FIGARI tiene como una un formato especial, claro. Uh-huh. Ya es un FPB en Artes y Artesanías, o sea que los estudiantes pueden acreditar la educación media básica recorriendo toda una trayectoria de talleres, ¿no? Donde pasan por dibujo y pintura, por escultura, por joyería. Sí. Sacar historia del arte, sacar historia del arte de nada más de lo que me estás nombrando es la verdad de un cerebro bastante miope porque bueno, exactamente, sacar una historia del arte, historia del arte forma, que es una materia justamente muy específica, claro. Y que no hay en otro lugar. Pero aparte, entonces, cuando hablamos de arte, pintura, de la evolución, entonces, historia del arte es fundamental. Exactamente. La verdad, eso sucedió. Solamente una, algún miope se le ocurre. Una perlita de todas las cosas que sucedieron, porque realmente son enormes, sí, sí. La cantidad de recortes y bueno, y no solo recortes, sino cambios en lo curricular, que nos tienen realmente atónitos, no podemos creer, y bueno. Y además todo el trabajo de los educadores, porque sí. La gente capaz que no sabe, cree que educador es el que está educando. El educador es una persona que, sé porque mi hermano trabaja en es educador de la UTU, trabaja haciendo seguimiento de los chiquilines que no llegan, que faltan, está atrás de ellos para ver qué es muy significativo, porque ¿cuál es el fundamento de esta reforma? Es que hay muy pocos egresos de la educación media básica. Claro. Ese es el fundamento de por qué se hace esta reforma educativa. Entonces el diagnóstico, que es claro, hay problemas con respecto al egreso, los podés solucionar según cómo entiendas el problema. Mm, o sea, nosotros que estamos en las aulas sabemos que los egresos tienen que ver con dificultades en el sostenimiento de la familia, con dificultades en las condiciones de vida, que tiene que ver con alumnos que llegan en condiciones, ¿no?, de inseguridad alimentaria, digo que esto fue un tema que también se estuvo tocando últimamente, y el educador tenía un rol fundamental, claro, en el sostenimiento, uh-huh, de ese proceso educativo, ¿está? Ahora, si vos querés que el egreso suba bajando la calidad y bajando las exigencias, como nosotros observamos que va a ser esta reforma, ahí digo, no estás resolviendo un problema, lo estás agudizando, porque ahí lo que generás es una brecha, ¿no?, y una desigualdad mayor. Estás barriendo bajo la alfombra, como se dice siempre. Sí, sí, sí, es tremendo. El problema por debajo de la alfombra. Sí, es tremendo porque además, digo, como te decía, el 90% de nuestros niños y jóvenes asisten al sistema público. Entonces, si tendremos que estar alerta. Y bueno, y nosotros, más allá de esta marcha, ¿no?, de las medidas que se están evaluando todo el tiempo, como núcleo estamos implementando acciones que pensamos que tienen que ser sostenidas, que tienen que ver con el barrio y con poder contarle a la gente, ¿no?, en, uh-huh, en los espacios cotidianos, en las ferias, ¿no?, en la peatonal, en Sina, donde muchas veces tenemos feria también, uh-huh, poder salir y contarle a la gente de qué se trata esto, porque, bueno, obviamente que no todo el mundo tiene acceso a la información y además a veces se accede a una información, exacto, que está manipulada, está sesgada. Entonces, flor de desafío tenemos, pero bueno, tenemos toda la energía y bueno, y el desafío lo vamos a dar porque, digo, se juega mucho en esto, ¿no? Y hoy se está dando la pelea, se está dando, y se va a seguir dando, y hay mucha gente, me siguen llegando fotos y hay mucha gente. Liliana, nosotros te agradecemos estos minutos de ahí. ¿Cómo se está viviendo ahí la movilización? Bueno, yo me retiré un poquito porque realmente era muy difícil escucharte, así que, pero veo pasar mucha gente, me voy a sumar ahora, uh-huh, voy a volver a sumarme, pero perfecto, realmente llegaban gente de varios sindicatos, bueno, con mucha presencia de jóvenes, que eso es muy lindo, ¿tá? Porque los jóvenes también saben, son muy conscientes de lo que se juega acá, uh-huh, y bueno, y van a defender la educación pública de calidad. Bien. Y en eso están los estudiantes también. Bueno, Liliana, te mandamos un abrazo grande. Estamos acá para lo que sea. AFCASMU está abrazando esta causa y la va a seguir abrazando por la educación del pueblo. Así que para lo que precisen. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Chao, chao. Bueno, vamos arriba. Va. Bueno.